viernes, le damos la bienvenida a un nuevo día. Radio Juventud estará junto a vos. Estás esperando, ¿no? No te preocupes, ya empieza. Radio. Estamos en esto que se llama Horario Birdman. Y bueno, che, ya empezó el programa, estamos todos re nerviosos. Primer día, loco, es muy difícil. Pero bueno, sabemos que están apoyándonos, así que empezamos. Tenemos 5 minutos para hablar pavadas, así que así que empecemos, che. ¿Empezamos ya? No empezamos todavía. Queremos avisarles primero, antes que nada, que los folletos que repartimos no eran los oficiales. La frase, sabemos que es media controversial y que está mal entendida. No tenía que decir, sabemos que la masa son todos, era un chiste, pero como la mayoría no lo entendió, Nadie lo entendió, queríamos cambiarlo. Pero bueno, así que cualquiera que haya tenido el volante en la mano y que piense que somos unos tontos, pero eso no iba así. Y bueno. Así que, luego hay que rellenar espacio. Hay que rellenar espacio y no hay ideas. Y hay mucho nervio. Sí, tenemos estas noticias, pero todavía no. Así que, qué bueno, che, qué onda. Y bueno, estamos acá, este es un nuevo programa acá en la radio, un nuevo día, viernes. Antes hacíamos O Radio y bueno, ¿sabes qué podemos hacer para rellenar un poquito? Vamos a pasar el teléfono, el que quiera llamar a O Radio para hablar en vivo. El que quiera llamar a O Radio puede agarrar su teléfono celular o de fijo, levanta el tubo, pone la oreja en el cosito que tiene agujeros y pone 4255-0739. Repetilo, repito, por favor. Repito, 4255-0739. Líneas rotativas, nada que ver, perdón. Y bueno, cualquier momento del programa pueden llamar, no sientan vergüenza, nosotros no tenemos vergüenza, ustedes mucho menos. No, nada de eso. Nada personal. Vamos a pasar una canción, un tema elegido por nuestro super operador. Ah, no anda el tema, así que... O sea, primer tema, inconvenientes técnicos, es una cosa que increíble. Vamos a cantar nosotros. Sí. Vamos. Ah, bueno, vamos a hacer un tema elegido por nuestro super operador, Maximiliano Rubí, alias Monte. ¡Vamos! ¡Vamos, Monte! Tengo un chiste para hacer, Monte. ¿Lo digo? Y bueno. Bueno. No sé. ¿Qué decir, loco? Bueno. Estamos en día viernes, no sé cuánto de junio. 5. Hacen 5 grados. Mirá qué coincidencia, 5 de junio, 5 grados. Un frío como para ponerse bufanda y tiritar. Nada que ver. Sí, es verdad. Hace frío, sí. Y bueno, como siempre, la opinión filosófica, digamos, científica y necesaria de mi amigo aquí presente, Pablo, que va a opinar. Opine. ¿Qué? Opina algo, pibe. Hace frío. Sí. ¿Vieron? Es filosófico. Tengo noticias. Un saludo de Limay, de Gabriel. Vamos, Gabi. De Julián y de Irupe. Así que saludos para ya empezamos con todo el éxito. ¡Qué bueno! Espectacular. Saludos, Limi. Te quiero. Thank you. Bueno, esto fue Wasting Love de Iron Maiden y estamos acá. Nos tomamos un calmitrón. Calmitrón. Nos llegaron llamadas calmitrón. Diciendo que estábamos medio nerviositos. Así que yo voy a preguntar una sola cosa. Decime, Leo, ¿por qué te bañaste si nadie nos ve, chabón? Y porque tenía que dar la buena impresión. Pero sos un sucio, los sucios se bañan. Es verdad. No sé. Tenemos un montón de saludos para dar y no me quiero olvidar ninguno. Pero antes que nada quiero saludar a David Chuave, que nos hizo el aguante el otro día para salir a juntar gente, para salir a, bueno, a preparar todo. Debería estar acá sentado con nosotros, pero como no tiene una voz tan linda como la nuestra, nos animó. Claro. Pero... Algunos nacen con estrella y otros estrellados, decía. Por ahí. Sí, claro. Bueno, vamos a leer unos saludos de la gente que escucha por radio. Fer saluda a Lucas, a... ¿cómo es? Arrieta, perdón, Capo, y a Mauricio y Luciano de Toner. Y un saludo muy especial de parte de todos a Kevin Grosso. Oh, vamos, Kevin, loco. Es un grosso. Y a todos los radioescuchas de O Radio, alguno que no nos conozca, o algo también, lo queremos. Claudio de Solano saluda a Isidora y dice aguanten tus sopas, perdón, y te amo, Isidora. Claudio, un beso, gracias por escucharnos. Otra cosa, parece que el número para que salgan en vivo es 437-2218. Si alguien quiere llamar, 4237-2218. No, 437, por favor. 4237-2218. Si alguien quiere llamar, dale, póngase en fila. Aguante. Llamen, loco, no cuesta nada. Llama ya. ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa? No es así. Estoy nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Otro. Acá hay que llamar a Hernancito. Ojalá que te escuche. Erchu, la colita. Erchu, el golpeador. ¿Qué pasó? El locutor se fumó un algo raro. Un palchito. El operador. Anda ahí haciendo gestos y señas. Che. No, loco, hablemos de cosas. Tenemos la escuela, Leo. No, todo menos de la tenemos escuela. Tenemos un montón de secciones importantes. A mí me pasa que tenemos que llenar bastante el tiempo. Volvemos, repetimos. Teléfono para salir al aire en vivo y hablar con nosotros en vivo, que es un lujo. 4237-2218. Repito, 4237-2218. Sí, están llamando al 4255-0739. No llamen a ese, llamen al otro. Le damos tiempo para que vayan a buscarse una lapicera, una hoja y anoten, ¿sí? O el celular, todos tienen un celular en la mano. Hoy día, ¿quién no tiene un celular? Yo, porque se me rompió. A mí se lo afanaron a mi papá. Bueno, ¿quién no tuvo un celular? ¿Vos tuviste? Sí, no importa, que no tenga celular, agarra una hoja, una lapicera, anote, lo escribe. Bien cavernícola, en el piso, con tiza. Claro, ahí nomás. Pero es más complicado conseguir una tiza que conseguir un celular, chaval. A esta hora, si no se maestro. Un cascote, hace una piedrita, lo sale el piso. Un saludo para la docencia de Argentina. ¿Por qué? Sí, porque... aguante los docentes. Nada que ver. No, aguante los docentes. Aguante los docentes. ¿Qué son los docentes? Los docentes son personas que duermen hasta las 12. Pues, dicen por ahí. Malísimo. No, los docentes son la gente que se encarga de que salgamos así educados como estamos y como nos escuchan. A las 12. Están impresionados por nuestra. No me molesto con las 12. ¿Qué pasa con las 12? Tarde, como siempre, Pablo. Saludos, a ver. Más saludos. Ya tenemos que mandar un saludo especial a Mir. Miranda, no te vayas a dormir todavía. Falta un toquecito para la una. Y gracias a todos los que nos escuchan, que sabemos que es tarde, pero hay buena onda por ahí. Claro, lo importante es la buena onda, más allá de que este sea un programa humilde. Y pedimos disculpas a la gente que quería escuchar Chamamé. No tenemos Chamamé ahora, pero tenemos unos temazos para que escuchen. Claro, hay que romper con la rutina, lo importante. Y sobre todas las cosas, un saludo a Jessica, que nos bancó todo el día para grabar. Vamos, Jessica. Para Jessica. Hacer los arreglos, para que esto salga tan, pero tan bien como está saliendo. Tan perfecto. Tan sincronizado. Que, claro. Que encima faltó a la escuela. ¿Qué faltó, Leandro? Ah, ¿saben que Jessica o Noelia Gutiérrez, creo que es el apellido? Si no me equivoco. Ni idea. Faltó a la escuela hoy para grabar con nosotros, así que no grabar el programa, sino grabar unas propagandas que después van a escuchar. Tenía que venir a estudiar y se quedó, así que si repite a los profesores le decimos que se ponga que dé una oportunidad, loco. Claro. Fue para una buena causa. Claro, para que los niños de Varela, Solano y alrededores puedan disfrutar de este programa, de este milagro programa. Radial. Desarrollarse y educarse sobre todas las cosas. Claro, educar, esto es lo que tenemos que rescatar del programa, que es... Educativo. Cultural. Primavera de Vivaldi. Primavera de no sé cuánto. De Vivaldi, claro. Un saludo para Jorgelina, que me acaba de mandar un mensaje. Igual le iba a mandar saludos, aunque no me...

Este programa es auspiciado por... Toner, servicios gráficos. Servicios gráficos, Toner. Toner. Toner. Toner. Servicios gráficos. Vamos a hacer algo que tenemos que haber hecho hace mucho tiempo. Sí, que se nos repasó. ¿Cómo te llamas vos? Bueno, mi nombre es Leandro, 18 años, acuario. Soltero. De River, soltero. Bonito. Recientemente soltero. Bonito. Y en búsqueda. Apuesto. En la búsqueda desesperada. Claro. Después está el otro. ¿Qué otro? Pali. Pulga. Pulga. Yo soy Pulga. Ah. Oru. Oru. Ese soy yo, ¿no? No, chabón, dale. No, yo era. Me llamo Julián, yo. Creo que ya me conoces. Más fuerte, acércate más. ¿Cuántos años tenés, chabón? Yo tengo 15 años. No tengo más nada que decir. Apuesto. Petizo. Petizito, moreno. Muy petizo, zarpado. Moreno, petizo. ¿A dónde era Moreno? El otro Moreno. Mi nombre es Pablo, tengo 17 años, soltero. Otro buen partido. Sí, es como un partido de ajedrez. Chico que se quería conseguirle pareja a los compañeros. Y bueno, yo soy Walter, 16 años. ¿Soltero? No, no, nada, soy solterazo. ¡Tomá! ¡Oh! Chicas, eso... Tómenlo en cuenta. Y bueno, vamos a la sección de... ¡Noticias! Empezamos con una que es muy interesante para todos los chicos de menos de... 13 años. ¿De cuánto? 13 años. No, de 19 o los 9. De 20 que todavía siguen en la escuela. Claro. Posible adelanto de las vacaciones de invierno. El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, anunció que mañana se reunirá en la jefatura de gabinete el comité de crisis que analiza la situación generada por el incremento de casos confirmados de gripe A en el país, que ascendió a 147 personas. El equipo de expertos evaluará concretamente, según trascendió, el adelantamiento de las vacaciones de invierno y la suspensión de clases en la ciudad, entre otras medidas, en relación a la evolución del virus de influenza en el país. En relación a esto, el ministro señaló que no hay nada oficial y consideró que se trata de una versión que permitió no alimentar, que prefirió, perdón, no alimentar. Qué perdón, chabón, ni desmentir. La cosa es que parece, Dios quiera, que se adelantan las vacaciones de invierno. Una buena noticia para todo el gremio de los estudiantes. Confeti. Y bueno. Ahora. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente noticia. Adiós, Kung Fu. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. El protagonista de la serie Kung Fu fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Bangkok. Bangkok, chabón. No, Bangkok. Bangkok, dice. Según la policía tailandesa, estaba sentado en un armario con una cuerda atada a su cuello. Tenía 72 años y estaba realizando una película. Pobrecito, se confundió, quería jugar a la soda y se la botó. Se confundió Kung Fu. En confundió chiste. Y tenía Kung Fu tiris. Tenía Kung Fites. La cosa es que el chabón es el que actuó en Kill Bill, ¿no? Por si no lo conocen. Wang Chan Kane, la serie, loco. Nadie vio la serie. Kung Fu es mítico eso. Es cultura, ¿eh? Bueno, sí, el de cultura. Se suicidó. O lo mataron, o lo suicidaron. O Radio siempre apoya la cultura. Bueno, y la última noticia del día de la fecha, que en realidad pasó hace bastante, el jueves 28 del 94, no, el jueves 28 de mayo del 2009. Falso mono roba falsa banana. La policía de Wisconsin persigue a un ladrón que vestido de mono robó bananas de espuma de poliestireno. ¿Qué es poliestireno? Pero son de mentira las bananas. Claro, eso es lo que se come. Bueno, el ladrón ingresó en la estación de servicio de Fond du Lac, Wisconsin, Estados Unidos, vestido con América Latina. Norte. Vestido con un disfraz de simio y tomó las bananas artificiales que estaban en exhibición. El sujeto se subió a un auto conducido por una mujer y huyó con su estúpido botín. ¿Cómo vas a decir esa palabrota? Te re zarpado. Aquí viene la parte perturbadora. Al parecer no es la primera vez que ese mono, que era un hombre en realidad, ¿no?, intenta robar frutas, que no eran frutas en realidad, en el área. Varios reportes indican que un hombre disfrazado de simio intentó infructuosamente robar las que se exhibían en otros comercios. Mirá, este chabón... Es un loco. Es un mono. Sí, no. Ah, de la cabeza. De repente... No, loco, pero ¿qué te sirve robar bananas? De mentira. Claro, porque si yo te robás una banana en serio, por lo menos vas y... comes y te alimentás con potasio. Claro, potasio, verdad, cosas. Fósforo, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Vitamina C no tiene zinc, ¿no? Y One Chain King. Nah, eso es del otro. Bueno, y ahora vamos a pasar una canción que va dedicada a Emilce Mendoza. Uy, las demás no sé el apellido, pero Daya y Dian. Esperemos que la reciban con un caluroso... Qué bajo. Caluroso aplauso, abrazo. Y gusto y todo eso. Claro. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Bueno, esto fue El Universo Sobre Mí de Amaral. Linda canción, una banda española. Esperemos que les haya gustado. Esto fue todo, gracias. Esto fue El Universo Sobre Mí de Amaral para consola Renault 12. Nivel X. Y pasamos a la sección Cosas que nadie sabe. O sea, que se ve que en realidad hay gente que lo sabe, ¿no? Pero sí. Pero ese nombre de la sección y está bueno, che. Empezamos con Cuento Chino. Cuento Chino. Dice: en los pasillos de la villa se comenta que Movistar cobra más barato los mensajes cuando no los respondés, sino que los creás. O sea, te mandan un mensaje y en vez de poner a darle al responder, pones, vas, creas uno nuevo, ¿no? Cerrás el mensaje, pones el mensaje, creas un nuevo y lo mandas. Y te cobran no sé cuánto será. Claro. 3 centavos más barato. Debe ser un par de 3 centavos menos, pero igual son la misma ahorra. ¿Cómo es un par de 3 centavos menos? Y serían 9 centavos. No, 6. 6 centavos. También dice que... me saqué un 1 en matemática. También dice que los... Vení, mandá un saludo, Maxi, vení. También dice que los mensajes salen más baratos cuando se los mandás a números agregados con 11 y no con 15. Acá está Maxi, el operador, que va a decir... ¿Será verdad? Volví al programa. Y bueno, se va a la cabina porque... porque si no sale todo un mal. Un éxito. ¿Entendieron, loco? O sea, que si vos mandás los mensajes a números con 11, que es lo mismo, en vez de agregarlos con 11, en vez de agregarlos con 15, lo agregás con 11, sale más barato. Y si... ¿Será verdad? No sé, pero sea o no, yo verdad. Diría, esto... No, yo diría que lo prueben. Que alguien lo pruebe y nos avise. Sí, porque Evo Radio tienen razón, loco. Ayudaron, aportaron a la comunidad. Pero bueno, esto en fin. Pero nadie diría que le hacemos el chivo a Movistar. Claro, en fin, es para los amargos que agendan números con 15 y no con 11. Para mí es 11, ya no usen 15, ya está, ya murió. Ya fue el 15, ya fue. Pasó de moda. Bueno, che, vos otra cosa. ¿Vos? Sí, habla. ¿Sabés que es un déjà vu? Ahí está. Qué bien, me dio el pie el muchacho. No sé qué es un déjà vu, ¿vos sabés qué es un déjà vu? Yo no sé, yo, lógicamente, el déjà vu es esa extraña sensación que muy difícilmente nunca hayas experimentado. Vos, que estás escuchando radio en tu casa, jamás, capaz, nunca la... Bueno, dale, sí. Fuiste. En la que nos parece que la vida se repite a sí misma. Muchas veces relacionada con los fenómenos paranormales y otras... ¡Yerbas! Parece ser finalmente... no más que una leve anomalía en nuestra memoria. ¿Vamos a aclarar esto? ¿Vieron cuando, no sé, dicen, esto ya lo viví? Que parece que se acuerdan de algo por, no sé... por un sueño. No, habla de sueño. ¿Qué estás pensando? Un déjà vu no tiene que ver con sueño. Y decís, loco, esto yo no sé lo que va a pasar. Pero no sabés lo que va a pasar en realidad. Estás tratando de pensar y cuando pasa, decís, sí, sabía que iba a pasar esto y cosas así, ¿no? Claro. Algo así. Sí, bueno, a mí me pasa eso. Muchas veces. A Leo le pasó 5 veces nomás. O 6. A mí en mi vida me habrá pasado 7 veces. 7, bueno. ¿7? Sí. ¿Nada más? Ahora explica. Según la ciencia, ¿qué es eso? Bueno, según la ciencia, la explicación más aceptada... según los científicos, pertenecientes a dichos campos, supongo que la memoria, todo eso, claro. Es que en realidad es un desorden en la memoria, la impresión de recordar una experiencia que es falsa. Ven. O sea, suponete, vos vas por la calle y viste un pajarito y dices, pará, a ese pajarito ya lo vi. O ya, yo ya estuve acá o hice esto. Esto es un déjà vu. Ya entendieron, me parece. Claro, pero yo por las dudas, viste que hay gente que... nada. Y si nos escucha a nosotros algo raro hay. Claro. Y ahora, ¿quién lee esto? No sé. Julio. No sé. Ay, me contagiaste, chabón. Changos. ¿Por qué el bostezo? ¿Por qué el bostezo se contagia? Se contagia. Agia. Y bueno, dice, a menudo se dice que el bostezo es contagioso. Si una persona bosteza, esto causará que a otra persona responda. Que otra persona claro. Responda al bostezo. Claro. En ocasiones generando una cadena de bostezos interminables que culmina con el fin de la humanidad. en ocasiones generando una cadena. Las razones para esto son poco claras. Posiblemente se deba al poder de la sugestión. Otras teorías... sugieren que el bostezo sirve para sincronizar el comportamiento anímico entre animales gregarios, que no sabemos qué es, de forma similar al aullido de una manada de lobos durante la luna llena. O sea, gente, sí. Si tiene un diccionario cerca, busque la palabra gregario, llámenos y díganos. ¿Qué es, por favor? Con G y O. Go. El bostezo entonces emitiría una señal de cansancio hacia otros miembros del grupo para sincronizar los patrones de sueño y periodo de actividad. O sea que cuando uno, me parece que es cuando uno duerme, ponele siempre a las 12 y a las 12 está haciendo un programa de radio, suele bostezar porque se acuerda que a esa hora se acuesta. Ah, y otros claro. Que se acuestan a la misma hora, pienso yo, bostezan y se acuerdan de que a esa hora se acuestan. Uh-huh. Ah, mira. Todo una cosa. Nada que ver, y lo último que tenemos para decir es, ¿sabías que en cada borrachera... o resacas, no. No, o resaca pedo, no es lo que viene después. Un que pedo, toma. Peludo, sarna. ¿Qué? En casa, sarna. Claro. Pulga. Pulga. Bueno, dale. Etcétera. Sí. Toda clase bueno, en cada de todo eso, en cada borrachera se mueren 1 millón de neuronas. Se mueren. Que es una pérdida que nunca más se va a volver a Que la, o sea, las neuronas no crecen de vuelta, no crecen, claro, en los árboles. Nacés con 100.000 millones de neuronas y si te emborrachás, no sé, 100 veces, te quedan re pocas. O sea, imagínate que vos sos una persona que suele tomar, que suele empedarse. Poné, hacé cuenta de eso, no sé, Pabli. Claro. ¡Oh, bajón! O sea, no, en tu vida cuántas borracheras vas a tener y imagínate las neuronas que vas a perder. Esto es para pensar y concientizarlo. Esto para Jor. Me está escuchando, no, mi familia. Yo, sí, a partir de esto, mirá, yo no sabía, igual yo no voy a tomar más. No, no, Pablo no sé, no toma nada nunca. Nunca, nunca, pero... nunca, de nunca las nunca, nada. Sabemos que están queriendo escuchar un tema, así que vamos a pasar. Un tema romántico. Sí, comemos un poco. Para una amiga que nos pidió, para su novio, Julieta, que cumple 6 meses con su novio. Le mando un saludo y dice que no sé, que quiere estar siempre con él, no me acuerdo lo que me dijo, pero supongo que lo ama mucho. Bueno, pero antes del tema, manda saludos Carol de Solano a los chicos de la categoría 2000 del Club Inca, que juegan el domingo contra Malvinas. Saludos a todos. A toditos esos. A toditos los futuros Maradonas. Vamos. Y bueno, no sé, para hacer tiempo, yo no quiero ser mala onda... Pero después del año y 2 meses se pudre todo. ¿Puedo decir? Sí, no. Eso porque te pasa a vos nomás. Si no, no lo decís. Me ha pasado. Es la voz de la experiencia. Pues. Yo digo. No, no, yo diría que. Va, vamos a pasar el tema y después hablamos. Porque es un tema para andar profundo. Sí. El amor existe. Para, para. Basta, basta. Canción. Para Julieta y su novio, que no sé cómo se llama, pero que está enamorado de ella y él de ella. No, y él de él. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente sonriéndole a la gente que nos ve pasar tan enamoradas que así la Toner. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos. ¿A dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también sí. Te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero te graban fotocopia nomás. Te graban DVD. No, fotocopia nomás. Bueno, te digo. Bueno, está bien, vamos. Bueno, dale. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar si podemos bailar? Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425 Florencio Varela, teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Berraimundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Berraimundo. Consulta al CEL 15, 50, 28, 79, 35. ¡Repiola! Disculpe, Garro, me equivoqué. Aprobaste. ¿Estás escuchando? Que pasamos, éramos los dos, vos y yo, como hoy. Y me mirabas con tu cara de tristeza, y me gustaba tu sonrisa. ¿Te acordás cuando todo empezaba? Temazo re bonito. Y bueno, Gaby bien, de Solano le manda saludos a Carolina Verón del Alpino. Saludos. Mucho. ¿Por qué? Y un saludo para Daya que no me acuerdo el apellido, que era Rivero, que me mandó un mensaje diciéndome la, qué significa gregario. Dice que sigue servilmente las ideas o iniciativas ajenas. Ajá. O sea, un esclavo. No, un esclavo, pero alguien que muy poca personalidad, claro. Por así decirlo. Gracias, Daya. Gracias. Gracias, Daya, por el aporte. Y un saludo para Ángeles, que no entiende el teléfono, pero igual nos apoya desde la distancia. Ángeles, un saludo, Ángeles. Saludo. Pasamos a la sección. Espectáculo. Empiezo. Año 2018, el día del juicio final ha pasado y ha dejado en ruinas a la civilización. Una armada de robots deambula por el paisaje post-apocalíptico, matando o recolectando a los humanos que se esconden en los desiertos y en los recovecos de las desoladas ciudades. Sin embargo, algunos grupos de sobrevivientes han formado la resistencia. Solo un hombre sabía que el apocalipsis estaba cerca, John Connor. Ahora algo nuevo ha devuelto la fe que este hombre tenía en la posible victoria de la humanidad. La aparición de Marcus Wright, un extraño proveniente del pasado cuyo último recuerdo es haber sido condenado a muerte. Cha-chan, chan, cha-chan. La película es Terminator 4, La Salvación. La verdad que me interesa bastante, che. Sí, yo la verdad sí, nunca miré las películas. No, yo vi... Vi creo que las que pasaban entonces. Vi la 2, me acuerdo que... Yo vi Robocop y agradecé, listo. Robocop. Estaba re bueno, loco, un robot. Yo vi policía. John, no, me acuerdo que había uno que le disparaban y que volvía a crecer, ¿no? Sí. Y después había malo. Uno que era una chica. Yo no lo y después vi, había uno que era Arnold Schwarzenegger, que era malo. Y bueno, esas son partes de todas las películas. Claro, eso, la 1, la 2 y la 3. Y la 4 promete ser una muy buena película. Bien prometedor. Bueno, una noche en el Museo 2. La noche ha caído en el Instituto Smithsonian. Smithsonian. En Washington. Smithsonian. No se entiende, no sé qué dice. Chabón, está en Arial. En Washington DC. Los guías ya se han ido a casa. Las luces están apagadas. Los alumnos ya están en cama. Pero algo increíble está por suceder cuando el ex velador Larry Daley es inducido a vivir su aventura más colosal y alucinante, una en la que la historia cobra vida verdaderamente. En esta segunda parte de la saga de una noche en el museo, Larry enfrenta una batalla tan épica que solo podría llevarse a cabo en los pasillos del museo más grande del mundo. Basta. Ahora Larry deberá intentar salvar a su ex amigo inanimado. Que no tienen animación. Ah, claro. De lo que podría ser su última batalla entre las maravillas del Smithsonian. Las cuales, desde las famosas pinturas en las paredes hasta las naves especiales. Hay que coordinar más. O sea, sí, totalmente. Los vestíbulos de repente tienen mente propia. Opia. Pedimos perdón a todos los oyentes por haber tenido que escuchar eso. La película Una noche en el Museo 2, interpretada por Ben Stiller. Y promete ser buenísima también. Va, yo no vi la 1, pero tengo muy buenas críticas. De Coti. Voy a bajar en el área. De parte de Coti, así que 5 quintines, me parece. 5 quintines para quintines. Una noche en el Museo 2. Saludos para Lucas Arrieta. Y también para Janina Agüero, Eliana y Fran y todos los alumnos del profesorado de historia del Instituto 50 de Berazategui, por Fernando Garro y Leonardo Garro. Padre e hijo juntos en la aventura del descubrimiento. Bueno, Carol de Solano dice que le digan a Julián que no imite a Kirchner. Jaja. Así que mal, Julián. ¿Qué te pasa, Carol? ¡Tan nerviosa! Bueno, y ahora... A nadie le sale eso, me parece. Para un poco. Salame. Otra película. Ángeles y demonios. ¿Demonios? ¿Demonios? ¿Qué terrible descubrimiento podría hacer el Vaticano? Que el Bob... No, chabón. Vale, perdón. Todo, Walter. Claro. Llamado a la solidaridad. La. Alguien que nos... Qué terrible. Una profesora de lengua para mis compañeros. ¿Qué terrible descubrimiento podría ser que el Vaticano llamara a Robert Langdon, el hombre que pudo descifrar el código más controvertido de la historia? Cuando Langdon descubre cierta evidencia que indica el resurgimiento de una hermandad secreta conocida como los Illuminati, también cabe en la cuenta que la amenaza mortal que este hecho supone para la Iglesia Católica, el enemigo más despreciado de esta sociedad secreta. Cualquier cosa leí. Tras enterarse de que las manecillas del reloj avanzan y que en poco tiempo una bomba prácticamente imparable estallará, Langdon es convocado a Roma, en donde suma sus esfuerzos a los de Vittoria Vetra, una hermosa y enigmática científica italiana, embarcándose en una cacería incesante y repleta de acción a través de criptas selladas herméticamente, catacumbas peligrosísimas, catedrales abandonadísimas e inclusivísimo el centro de la bóveda más escondida de todo el planeta. Inclusivísimo. No dice eso. ¿Qué era eso? Langdon y Vetra seguirán un sendero de iluminacionísima de 400 años de antigüedad que, desgraciadamente, representa la única esperanza del Vaticano. Vaticano. Es la continuación de la crónica de Narnia, ¿no? El señor de San No, Michel. De supuestamente, el, creo, el código, código da Vinci. Me dijo una amiga que está buena, yo no la vi. Yo pero quiero ver. Tengo fe, si allá le gustó, debe ser buena. El código Vivaldi, debe estar mejor. Es el de la primavera. el del invierno. Claro. El del verano. El del otoño. El otoño también. Ah, el otoño. Y no vamos a dejar afuera el otoño. Le vamos a un corte. Commercial cut. Escuchen los cortes, las publicidades que nos costó un montón hacerlas. Sí. Digo, nos la mandaron así y los chabones tienen unas voces hermosas. Bueno, voces angelicales. Más que nada el de la mía, Rubén. Vamos. Talles especiales y super especiales Gaviota. Ropa formal e informal, desde el talle 46 hasta el 80. Llama al 4255-5577, sino también al 4255-6494 o al celular 11-59-92-85-44. Los Gardelitos, artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontrarlo en Almacén y Kiosco, Los Gardelitos. ¿Quién es ese felpudo con patas? Walter. Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, anota. 4355-3332. ¿Cuatro? 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, Para va. El tema va dedicado a Uma Botaro, con mucho amor, de parte mía y de todos los miembros de O Radio. Te queremos. Para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente, vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente, agua, cuna de curación, que limpia mi mente en la meditación, la que mantiene viva toda la creación, un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente, vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Para para papá, para papá, para para papá, para papá, para para papá, para papá, para papá, para papá. siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Tierra, tú me arropas, me das el equilibrio en mi diversión. Siento gravedad cero cuando de ti me separo. Y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto. Y si deslizo sobre ti, tú me das la mano. Haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos. Siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre. Con tu cuerpo y tu mente. Para va, para va, para va, para va, para va, para va, para va, para va, para va, para va, para va. Estás escuchando. Estás escuchando. Oh, radio. Thank you. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all dijeron, loco, va bien el programa, nos dijeron que parece, hasta parece un programa de radio, en serio. Mirá vos, mirá, qué bueno, bien, ¿eh? Qué bueno. Besos a Mati, el osito, de parte de Jorgelina. Medio raro el mensaje. Sí, ¿no? Pero bueno, osito, si nos estás escuchando, es muac. Hay alguien que te quiere, en algún lado del mundo. No va a rir. No va a rir, vieja, que después viene la mafia. Un tema... Claro. Entraron por la ventana, se colaron unos... No, claro. Un tema, no, un tema que quedó pendiente. ¿Qué era lo que habías dicho vos hoy del año, no sé cuánto? Que llega el año, los dos meses y te querés matar cuando estás enamorado. Y la pregunta no, es. No, pará, ¿cuando estás enamorado? No, cuando se supone que estás enamorado. ¿Existe el amor? Y mira, para hablar sobre esto somos cuatro hombres, así que no se podría porque necesitamos. ¿Tendríamos opiniones muy machistas o muy. Gays? Gays. Necesitamos un toque de. Para eso está. De no sé, sensibilidad femenina. Acá hay uno que tiene la uña pintada, no sé, medio rarito. Sí, ¿no? Me uno, parece que es uno igual. De pelo saliendo. Pero... El otro que esconde la mano. Sí, esconde el dedito. ¿Eh? ¿Qué dedito, chabón? No hablemos sobre cosas que la gente en su casa no puede ver. Se dice, claro. lo estás escondiendo. Entonces, dice. Ah, mirá, una uña pintada. Ah. Loco, apaguen la tele y escuchen. Horario. Tenemos frases como esa anotadas por todos lados. Sí. Está buenísimo, loco. Estaba por decir, entonces no hablamos sobre eso. ¿Existe o no existe? ¿El amor? A mí me interesa saber. Sí que existe el amor, chabón. Pero hay que saber buscarlo. Claro. O sea, con el año y medio, si no es la persona para vos, te vas a cansar. A veces con los 2 meses te cansás, a veces con 10 años te cansás, te das cuenta. Es razonable lo que decís. Pero si es la persona para vos, con sus pros y sus contras, para saber aguantarse. Una muy querida amiga me dijo que el amor es 2 meses de amor y después lo que sigue es costumbre. No, eso no es amor. Esos son 2 meses de amor y costumbre después. A lo primero no le quise creer, pero ahora con la experiencia y los años que me da la vida, wow. Yo mayor. Ya casi tiene 19 años, chabón. Ya casi. Yo mayor. Y ahora le creo, loco, le creo, pero no, igual. No le creo porque. Pero a mí eso no le crees. Amo. Yo amo. No voy a decir a quién, pero amo. Y. Hay alguien que sabe a quién amo. ¿Yo? No. Ah. Yo. No. ¿Tu mamá? Pablo. No. No. El operador no. Operador, tú no. Bueno, sabes. No importa. No nos interesa saber a quién amas, Leo. No nos interesa lo mínimo, lo más mínimo. Bueno, sí, sí. Me confundo tan lo que. Mirá, es un tema muy complicado y muy lindo, pero no lo tenemos armadito y tendríamos que haberlo planteado antes. Así que. Sí. Así que lo dejamos pasar. Porque soy yo. Si quieren, pero después. Pero les queda como tarea para casa a ustedes, radio escuchas. Pensar que. Amar. Amar y pensar si existe o no. Sí, y... ¿cómo no va a existir el amor? Es una de las cosas más lindas. No, de... Estamos con los radioescuchas, ¿no? No te pregunté no a vos. No soy escucha. Rim. De vuelta, de vuelta. Hola, ¿soy una escucha? El amor existe. El amor es tú. Bueno, pero pasamos a una sección que se llama Hablando en serio o Fuera de joda. Pero claro. Nos gustó más Hablando en serio porque es más seria, ¿no? ¿Quién dijo? Valga eso. La redundancia. Y habla sobre algo que me viene pasando hace bastante, de gente que escucho decir, yo cuando sea grande quiero ser astronauta, bueno, digo por decirlo. Pero después cuando pasa el tiempo, los flaquitos ven cómo son las cosas y dicen, no, pero para ganar plata necesito ser algo, ser realista, así que me voy a ir a estudiar medicina. Veo sangre y me desmayo, pero para ganar plata voy a estudiar abogacía y cosas así que lo hacen. No porque les gusta, sino para ganar plata. Y lo que queremos decirle como consejo es, Leandro, que sigan, que fluyan, que no... ¿Cómo decirlo? No tengo palabras. Que no corten un sueño, que no sufran en dejar a un lado todo lo que uno quiere en la vida por un mango más. Porque o sea, después llegan a los 50 años... Que hagan lo que les guste. Nosotros sabemos sobre eso. Sí. Después claro. Llegan a los 50 años y son unos viejos o viejas cascarrabias y dicen, loco... Y si hubiese intentado hacer eso que tanto me gustaba, ¿qué hubiese pasado? Claro. Una cosa es morirse diciendo, bueno, yo traté toda mi vida y no me salió. Pero otra cosa es morirse sabiendo que tuviste pudo, la oportunidad que pudiste, y que... con la duda de qué te hubiese pasado. O sea, acá en el papelito dice... Me llegó. El papelito dice, todos tenemos sueños. Esforzarse, hay que esforzarse por lograrlos. Es difícil. Pero bueno, sabemos que vale la pena, ¿no? Hasta ahora todos tienen sueños, pero más allá todos tenemos sueños. Dice que no importan las críticas, no en el sentido de mejorar, o sea, obvio que importan las críticas. Si vienen y te dicen, che, anda para allá y vos te das cuenta que tiene razón, ¿no? Hay que ser sumiso y decir, no, si tiene razón, ¿no? Pero en el sentido de que no vas a llegar nunca, no te esfuerces. O sea, uno siempre tiene que tener bien claro los ideales y los valores de uno mismo. Y está por decir que había una canción de un viejo... filósofo que dice, no sé por qué, cuando los perros te ladran es porque tú estás avanzando. No me daban silencio, loco, no es tan profundo lo que digo. Cuando los perros te ladran es porque estás avanzando. Habla sobre las críticas, cuando la gente te empieza a decir no vayas por allá, no me ve, porque por algo es, porque otro viejo filósofo decía, a ver cómo era esta frase, cuando empezás a hacer algo todos te van a decir no vayas, cuando vean que estás avanzando te van a tratar de decir cómo tenés que hacerlo y de tratar de mandar y de indicar. Y cuando finalmente logres, todos van a decir que te apoyaban y que estaban con vos. Y no es así. No sé si es así, pero... Y no es así. O sea, no todos así. Son así. Hay gente que te apoya siempre, está al lado tuyo. Más que nada en el colectivo. Claro. Eso es lindo, sentir el apoyo. ¡Qué chabón! ¡Qué hermoso! ¡Sí, loco! Con razón fracasó su relación. Nah. Bueno, es Trump. Cerramos el tema, loco. Para... No, hablemos, loco. No quiero porque... hablar con vos. No se puede. No quiero tu apoyo. No, basta. Era hablando en serio. Vamos a pasar un tema que dice Bastará. Dedicado para alguien que me mandó un mensaje que en vez de llamar a la radio, como le di, no tendríamos que pasar el tema. Porque en vez de llamar al 4237-2218 o al 4255-0739, me mandó un mensaje a mí. Y así no es, loco. Las líneas telefónicas están por algo. Claro, mándenme mensajes con las cosas lindas que me mandan, que me gustan. Pero además se ponen celosos. Y tienen razón, loco. No, yo no me pongo celoso. A mí me mandan mensajes. ¿Vos te pones celosa? Alicia me dice que soy lindo. ¿Qué es Alicia? No importa. ¿Quién es Alicia? Basta, no me gusta. Tus amigas. Ah, estaba por decir algo. No flaqueé. El teléfono este que es para que salgan en vivo, hay un problema técnico que para el próximo jueves va a estar solucionado, ¿no, operador? Bueno, anda. ¿Voy a atender? Va a atender el teléfono. Corre. Muy poco profesional el tuyo, Leo. La cosa es que vamos a pasar un tema que dice Bastará. Bastará. Para una persona que me mandó un mensaje y esperemos que lo disfrutes. Te queremos mucho. Te queremos. Quien te queremos. Quiera que seas. No me acuerdo. Después te canto una canción. Vamos. Dile que llame. Alongside los cafés. Yeah. Ya me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Radio. Ya lloví en tus tierras, fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos, lo escucho una y otra vez. Por este sol. Cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Just for you, just for you, girl, there's nearly nothing that I'm on wouldn't do, woman, sir. Just for you, just for you, baby, just make a wish and make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte, bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará. Solo con verte bastará ver tu cielo de frente.

lindo tema, linda Julián. Banda, lindos arreglos. Y bueno, son la 1:30, 1:27, creo. No, espera, por favor. Depende del reloj. No, era el otro. A ver, espera. Cuac. Para. La hora, ¿eh? 1:27. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos locutora! Sí. Bueno. Pero dime la hora, a ver. ¿Vos pensás que el amor existe? La hora, ¿eh? 1:27. Sí, creo que sí. Bueno, fue claramente un sí. Claro, la hora. Bueno, para todos los remiseros que están laburando, que todavía les queda una larga jornada de laburo. Que obviamente nos están escuchando. Que obviamente nos escuchan. Dejen de currar, porque el patrón se entera. Nada más. Paula. Eso fue muy directo. Bueno, ganamos. Saludos a Paula Rubí. Mi hermanita del alma. La hermanita del alma. Mi. Y a su amiga. La loca que nos da besos muy raros en la mejilla, o Aldri a mí. Falta decirlo. ¿Cómo son los besos raros en la mejilla? No sé, húmedos. Tengo que leer un mensaje, dice: yo traté de llamar, pero marqué 4287 en vez de 4237 y me atendió una vieja dormida. Quería leerlo. Un saludo para Sabo. Ay, Saboli. Y esto es para vos. ¿Qué? Ya no maltrates a tu animal. Él entiende. Y para Papalardo, loco, que es un amigazo, que sí. Lo recreemos con Pali. Aguante Papalardo. Aguante Papalardo y Leo y... Te creemos. Y te creemos. Igual Teddy y Pablo. Bueno, y... Aldana. Compañera. Alicia, te adoro. Mentira. A Quique. Day de Solano. Nayara. Isidora. La prima de Isidora, digo, la prima de Nayara, que la amo. Alice. Basta, chabón, no era que amamos a una sola persona. Amamos a todas. Mi amor es la luna. Mi amor es el mar. No, el mar no, la luna. Bueno, perdón. Mi amor es el shampoo, porque si no el shampoo. ¿En fin qué? O radio. Tanto, te vas a reír, ¿sabes? ¡Ey! No es la agresión. Bueno, no es la agresión. Hablemos. Los perjuicios de la levadura. Dice que... No, chabón. No, bueno, dale. Los perjuicios de la levadura. Dice que cada 100 gramos de levadura, un 20% de ella es cancerígena. O sea, no le den a la birra porque tiene levadura. Basta de pizzas. Basta de rosquita, bolita y churro. Basta de lavarse los dientes con close up. Aguante, bueno, sí, Colgate. Sí, mucho. Te blanquea de verdad. Colgate te blanquea. ¿Puedes ir? Sí, y no estoy haciendo chivo. Miren cómo brilla. ¡Ting! No, mentira, no brilla. Aguante el choclo. Ah, qué bien. Y todo. Eso va dedicado a Leito. A Saboli. Aguante el choclo. Y ya no maltrates a tu animal, chabón. No es que sufre, es un pobrecito. Ser vivo. Es un ser vivo. Claro. Le duele. Claro, bueno, y recordamos la ausencia de comida en su estómago. Claro. Recordamos los teléfonos para que llamen. No sé cuál es cuál, pero llamen igual. No, espera. Ninguno es para que pasemos en vivo todavía, porque hay un problema técnico que no sé si lo aclaré, pero que para el jueves no que viene. El teléfono. Para el jueves que viene, porque sí, van a tener que madrugar el jueves que viene, y el otro jueves, y el otro así hasta el fin de sus vidas o de las nuestras. Claro. Más probablemente de las nuestras. Sobre todo la de Pablo, que hace mala vida. Pablo, basta de levadura. Sí, chabón, con las neuronas que te quedan después de tu vida loca. Espera. Entonces el teléfono, 4237-2218. 4255-0739. 4237, por favor, porque la señora quiere dormir. 4237-2218. Vamos a pasar otro tema más. Sí, porque esto es... Radio. ¿Qué tiene que ver? Birdman. La cosa, bueno, un tema para Patricia Benari. Y ya está, pásalo. Ella entiende. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada.

4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, Quería pedir disculpas, este tema para Patricia Velari, el anterior no. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Estás escuchando. Por radio. Que el sueño es la realidad. Me levanto, sueño, siento que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y haga un salto para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Estamos en esto que se llama... Birdman. Bueno, ya son las 1:02. Chaval, si tenemos locutora, sí. ¿Para qué decirlo ahora vos? Sí. Por favor. Pero avísame. La hora es 1:41. 41. ¡Portugués! ¡Aten! ¡Aten! Quería saber más... Decilo vos la vela. Que un saludo muy cordial, muy solemne a todos los desvelados que se quedaron sin vela. Todo derecho reservado a Fabián Rubí. Bueno, vamos. Y un saludo para Fabián Rubí. Un saludo para Fabián Rubí. Fabián Rubí. El tema de recién, basta. El tema de recién, Molinos de Viento, de Mago de Oz, una banda española. Bueno, es un temazo y a mí personalmente y a Julián y a nuestro operador Monte. Es un tema que nos marcó la vida, así como... A mí no me marcó la vida. ¿A vos a mí no? Y a Pablo tampoco. Pero a los otros tres, operador, no. Julián, Leandro, aquí presente hablando. Hola. No. Nos gusta sí, la mucho. La vida, ya es entendí. Un sí, sí, temazo sí. Que ajá. Hicimos con ¿te gusta? Sí. Laurel la vida. En su tiempo y que en los shows era como decir, ¿qué es Laurel? Ahí viene Molinos de Viento. Laurel, no sabe lo que es Laurel. Laurel es la banda pionera del power metal en Varela. Ajá, power metal varelense, puro. El metal clásico. Ajá. Y estaba por decir algo. Los chicos de Homero que escucharon el recital el otro día, incomparable el solo de este chabón con el que dimos. En el recital. Sí. No saben cómo gritaban las muchachas cuando Walter entró el tini ni ni ni ni ni ni ni ni. No, no saben cómo gritaban las muchachas cuando Leo empezó a tocar la guitarra imaginaria. No saben cuando entré yo a la escuela. ¿Qué pasó? Gritaban las muchachas. No, no sabemos. El silencio que se generó. El silencio de los inocentes. Y bueno. Buena película. ¿Conseguiste el tema? Vamos a pasar entonces un tema de una banda pionera de. Del punk heavy, verdadero clásico. Bueno, pero antes yo trash, quería... reggae, clásico, tango, música, Pablo. Bueno, pero no, antes bueno. Yo quería mandar un saludo a... No, bueno, qué lástima, che. Vamos a pasar... Mercedes Benítez. Mercedes Benítez. Que está escuchando. Qué malo. Sí. Un saludo para Mercedes Benítez que nos está escuchando. Gracias por desvelarse hasta tan tarde con nosotros. Y un saludo para los demás oyentes de... Radio. Bueno, y ahora pasamos al tema de la banda. Esta se llama Relief. Tiene una historia muy cortita, pero simpática. Y con ustedes, como perros. La canción refleja nuestra sociedad. La TV es la guía, les muestra y les tira. Les tiran un hueso y van tras él. El país se está tirando para atrás. Salir a la calle y ver la dura realidad. Nadie te habla, nadie te escucha. Esta sociedad se va a la cucha. Abre los ojos, no te ciego, te ciego, te ciego, te ciego, te ciego, te ciego, te ciego. Pequeño error. No. El como perro. Y bueno. Fue un inconveniente técnico, no estaba preparado. El tema original no es así. Pedimos disculpas a los fanáticos de Relief que estaban escuchando. Que. Perdón, nada más. A todos los fanáticos de Relief, en serio, fue. Humillante. O sea, la onda era que iba con onda, pero. Yo bueno. Creo que pueda volver a cantar como perros igual. El cantante de Relief. Que no soy yo. Que no es igual. Que no es igual, ojo. No se confundan, porque hay gente que tiene la voz parecida. Sí, no, ¿sí se no? Parece al... mira, el que hace propaganda de Rubén, el cantante de Relief, y yo tenemos la voz muy parecida. Sí, ¿sí? Igual que el de Cos, el cantante de Gaviota y Julián. ¿Cantante de Gaviota? el de la publicidad de Gaviota. Eso. Ajá. Y el de la publicidad de Garro. Con vos. Claro. Y con el cantante de Laurelin. Claro, y no, con... ex cantante de Laurelin. Y con Chica da Silva. Oh, chica. Chica. Es un problema, en la calle me dicen que me parezco chica. A Chica da Silva. ¿Y o si no te importa. Parece, chaval? ¿Qué querés que te digan? ¿Si no te parece? Bueno. Che, ¿vos no te pareces a Chica da Silva? No, no me parezco. Que nada, si te reparecés. No me parezco. Sos igualito. Sí, como todos pueden ver, Leandro es igualito de Chica da Silva. ¿Por qué hablan de cosas que la gente de su casa no entiende? Estamos por pasar, entonces. Sabemos que todos se quedaron con las ganas de escuchar Como Perros.

Toner. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos. ¿A dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero te graban fotocopia nomás. Te graban DVD. Fotocopia nomás. Bueno, te digo. Vamos, tal, vamos. Bueno, dale. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar si podemos bailar? Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425 Florencio Varela, teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Esto fue la hora es 1:53. ¡Oh, radio! Esto fue y será O Radio, porque el próximo jueves esperamos sus oídos de vuelta, atentos a nuestras melodiosas voces angelicales, hermosas, sinfónicamente hermosas. Otra vez. Hermosas. Hermosas, sin bueno, fin. Entonces queremos mandar un saludo a todos los oyentes, a todos los oyentes de O Radio, a todos los radio oyentes. O Radio escucha. Y gracias porque sabemos que es tarde y que mañana muchos tienen que ir al colegio. Claro, bueno. Y para cortarla, Julián, saludos a quién. A todos. ¿Vos, Pablo, a quién? A mi familia. Walter. Saludos para todos. No. Bueno, ya está, Walter. Gracias. Yo, a mamá, papá. Ah, pero si dice que hay gente, yo quiero decir gente también. Mamá, papá, familia. David, amigos, Emilce, David, Emilce, Dian, Alfredito, si me escuchas, Alfredito, si me estás escuchando, Alfredo, Quique, un saludo, te quiero. Te quiero, Quique, recién te conozco y te quiero. Un saludo para Coti, para Gonzalo, si nos escucha, y para Isis. Una masa, y ponete las pilas. Un Gonzalo. Para todos. Un saludo para Belén. Un saludo para Jorge, un saludo para Mati, para la un saludo escuela, para Sofi, un saludo para Kevin, para Leo Saboldi, para Fede Papalardo, para Fernando Garro, para Patricia Benari, para Leonardo Garro y para tantas Carol personas González, para todo lo menos Ángeles, más, Cindy Robles, y Ángeles, sí. Te quiero. Bueno, sí, la gente ya va a cambiar de radio, así que no cambien la radio. Y Albino Robles. Albino. Escuchen O Radio, que es mejor que comer con las manos. Sí. Nada que ver. Primer programa. Acá dice, primer programa. Por algo se empieza. Está buenísimo, loco. Buenísimo. Está re buenísimo, era. A los que no saludamos, le mandamos un saludo. Besote, Lunita. Porque no los conocemos o sí, pero no nos damos cuenta que están escuchando, nos olvidamos. Y un aplauso muy grande para nuestro operador. ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! En la casa quedó escuchando. No, la cabina, vos que haces acá. Elisauro. Bueno, ni modo. Entonces esto fue Radio, un programa hecho con humildad, amor, sentimiento, corazón. Personas, responsabilidad, sueño. Una locutora que dice la hora. Sí. Pimonte y Maxi. Pimonte. Sin voz. Y propaganda. Mucho. Pará. Esto fue. ¡Oh, radio! Yo solo quiero pegar en la radio. ¡Oh, radio! Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan bien tiros. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa mi corazón. Yo solo quiero que la gente cante. Desde San Juan hasta Barranquilla. ¡Aguante radio, loco! ¡Nueva York! ¡Esa! Yo te

90.1. Juventud, la radio más chamamecera. Gran Festivalazo Tarragocero. El viernes 5 de junio, en el Salón VIP de Radio Juventud, Dance and Rey 742, Curva de Berraimundo, Florencio Varela. A partir de las 21 horas, organiza e invita el gauchito bonaerense y sus tarragoceros. Actuarán Celso Massa y Los del Litoral, el muñeco Tali Valenzuela con el dúo Juan y Juan, Oscar Flores, la